El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero. Que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no? Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Arnaldo Bocco, discúlpenme, economista y fue director del Banco Central de la República Argentina. Bocco, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnaldo? Bueno, por estas horas los medios opositores están creando alarma alrededor de las reservas que quedan en el Banco Central luego de haber pagado el importante vencimiento del BODEN. ¿Es realmente para preocuparse? Bueno, los medios opositores tratan desde hace bastante tiempo crear alarma por cualquier cosa, digamos. Y también han tenido un desacierto constante en términos de las proyecciones y los voceros que utilizaron, que tienen el copyright de cada uno de esas declaraciones, para crear una situación de zozobra, digamos. El tema es que nosotros no creemos situaciones de zozobra. Lo que tenemos es una situación clara. La Argentina terminó, recordemos que se pagó con el BODEN 2015, digamos. Con el BODEN 2015 se pagó un bono que emitió Néstor Kirchner previo al canje de deuda, que necesitó, porque una condición que había puesto la Argentina es que le dieran dinero anticipadamente por 10 años. O sea, que todo el dinero que recibimos en aquel momento, que nos sirvió también para pagar después al Fondo Monetario y hacer el canje de deuda, hoy se termina de pagar. Fue un bono emitido bajo gobierno kirchnerista y pagado bajo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con esto, la Argentina tuvo un desembolso de casi 6.000 millones de dólares, de los cuales quedaron aproximadamente 4.500. Se retiraron y el resto quedó en cuentas. Y muchos de esos dólares seguramente van a volver en los próximos días, porque los tenedores de esos dólares van a terminar invirtiendo en otro tipo de bonos que la Argentina emitió o está emitiendo ahora, digamos. De tal manera que uno tendría la probabilidad de decir que una parte de las reservas se van a ir recuperando con el paso de las semanas, de aquí hasta diciembre. El segundo tema es que hay una parte de las reservas que se van a recomponer con fondos que vienen, se ha anunciado dos medidas. Está pronto a firmarse el swap de monedas con China en la segunda ampliación. Y luego hay un ingreso del Banco Mundial que es de unos 1.500 millones de dólares que no va a ingresar toda ahora. Pero una parte va a ir compensando los pagos que le estamos haciendo al Banco Mundial de deuda que se tomó hace 10, 20 años, porque son deudas a muy largo plazo y a tasa de interés muy baja. De manera que eso nos da un saldo positivo, le pagamos menos de lo que teníamos para antes y compensa los pagos por ingreso de nuevos créditos que el Banco Mundial está aprobando. Hay ingreso que seguramente va a ir entrando en estos días, porque en esta semana y la semana pasada han venido una gran cantidad de inversores a la Argentina. Entonces, yo me preocuparía en realidad si hubiera otro problema. Porque fíjense lo que nos pasó en la semana. En la semana se emitió un bono que el gobierno iba atrás de 500 millones de dólares. Sí. Terminó colocando un bono de 670. Colocando un bono de 670 en el mercado local. Recuerden cómo terminó Alfonsín, cómo terminó Menem en el 94, cuando empezó la campaña electoral en plena crisis del efecto tequila, cómo terminó Menem en el 99 con la devaluación de Brasil, cómo terminó De la Rúa. Fueron todos momentos que los voceros que hoy son la cara visible del proyecto de Macri, estos que dicen que los ajustes hay que hacerlo aunque sea a los golpes, iban al Fondo Monetario a pedirle un stand-by. O sea, nosotros estábamos colocando deuda desesperado para que alguien asistiera a la catástrofe que estábamos viviendo. Ahora lo que estamos haciendo es calzando pago de deuda con emisiones de deuda que nos van a permitir ir llevando la recomposición de la canasta de reservas que la Argentina está teniendo. Podríamos tener más reservas, siempre se puede tener una situación mejor, digamos. Pero no es mala la situación. La otra cosa que quiero decir, que es muy importante, es que de aquí al 2038 los compromisos anuales que tiene la Argentina de vencimiento de deuda por toda la deuda emitida internacionalmente son solo de 3.500 millones de dólares por año. Por año. O sea, está totalmente desendeudada. Porque vi ahí en Twitter que hay gente que escribe cualquier cosa a partir de entrevista que me hicieron a la mañana y no entienden que hemos bajado a los compromisos por vencimiento de deuda más bajo de la historia de los, digo, 3.500 millones de dólares de hoy comparado con hace 40 años son una cifra equivalente a 350 millones de hace 20 años atrás, 30 años atrás. Uh-huh. Es decir, es una cifra muy baja de endeudamiento. O sea, que a la Argentina le quedan posibilidades de salir al mercado internacional a financiar infraestructura, que es lo que creo que el próximo gobierno va a hacer, no va a financiar la caja con emisión de deuda. Le quería preguntar un poco, ¿cuánto tiene de relación la cantidad de reservas con la salud o con el funcionamiento de la economía? Porque creo que Brasil, por ejemplo, tiene muchas más reservas en su banco que nosotros y, sin embargo, su economía no anda bien. Es un muy buen punto. O sea, Brasil tiene el orden de 300 mil millones de dólares de reservas. Tiene una economía que es casi, diríamos, 4 veces y media más grande que la nuestra. Uh-huh. En términos de reserva, está mejor. Brasil no quiere usar el modelo argentino porque tiene una gestión neoliberal más light, más fuerte como tiene ahora, pero tuvo a lo largo de mucho tiempo, digamos, que es la gran pelea que yo veo que hay en el interior del propio PT. Uh-huh. Y no quiso usar las reservas para, hacer crecer su economía. Las tiene ahí estoqueadas por una eventual crisis internacional que Brasil no descarta, que lo golpee más. Ajá. Pero Brasil está con 10% de inflación, en un momento que Argentina está bajando la inflación, y está en una situación, digamos, de recesión con una caída del 45% en la venta de automotores, o sea que no está pasando por un momento, holgado en ese sentido. Sí. Vos tenés muchas reservas, pero no tenés mercado interno, entonces lo bueno sería que hicieran una política un poco más keynesiana, reactivar la demanda, como hacía Lula, bajaba el IVA, lo eliminaba por 6 meses el IVA al consumo de autos, bajaba el valor de los coches, daba créditos y recomponía de alguna manera la posibilidad y el ingreso de personas que iban al mercado a cambiar su auto, su electrodoméstico, sus bienes de consumo durable. No estoy hablando de consumo diario, digamos. Sí. Ahora, te llevo a esto. La compra permanente de dólar ahorro que se está viniendo y ahora que tal vez se intensificó por este periodo preelectoral, ¿puede comprometer las reservas? Y es una compra abultada, digamos. Uh-huh. Yo creo que el próximo presidente va a armar una política cambiaria en torno a este punto distinta. O al menos es lo que ha dicho alguno de los voceros económicos de Scioli. Uh-huh. Y creo que eso va, por un tiempo va a ser diferente la política. Uh-huh. Pero bueno, el gobierno decidió vender dólar ahorro en función de una ecuación de ingresos y patrimonio de las personas que acceden vía autorización de AFIP, y eso está haciendo, está comprometiendo su palabra. No puede ahora cortar el dólar ahorro. Claro. ¿Cómo será la política cómo se supone que va a ser la política del gobierno de Scioli? No, yo creo que ha anunciado cosas, algunos de los voceros económicos diciendo que entre tener dólares para importar y expandir el aparato productivo y venderlo para gente que lo utiliza para fines de atesoramiento o de ahorro, sí, o de utilización como canal de venta e ingresos en el mercado negro, es preferible usarlo para importar bienes de capital, importar otras cosas. Porque mientras tanto, si la gente quiere ahorrar, hay que armar productos que los deje satisfechos, denominados en pesos y atado al dólar o en dólares, digamos, y compren ese dólar, digamos. O sea que con Scioli va a haber, la idea es que haya que sea más difícil atesorar en dólares, o no se pueda, o sea, va a ser más difícil llegar al dólar. Bueno, yo no sé si va a hacerlo, digamos. Es lo que sus voceros han dicho. Yo no lo escuché de boca de Scioli en ninguna ocasión, digamos. Ahora, los medios vienen martillando con la idea de que la devaluación y el ajuste son inevitables. ¿Es así? Los medios vienen procurando recomponer la tasa de rentabilidad de sectores exportadores porque eso vende para ciertos sectores y ciertos intereses económicos. Uh-huh. Hasta ahora Scioli no ha abierto la boca, ha sido muy prudente en este sentido. Scioli sabe que hay una crisis internacional que no es fácil, que viene una etapa muy compleja, digamos, porque la situación de los países que son los proveedores de nuestro saldo comercial favorable, que son todos los países latinoamericanos, no están pasando por un buen momento. Uh-huh. Han caído en sus niveles de ventas porque las ventas al exterior están atadas a muchos commodities y Si Chile está proyectando un déficit fiscal de 4% del Producto Bruto el año que viene, imagínense que son otras economías un poco más frágiles. O Perú está en una situación de crecimiento del 2%. Entonces, creo que lo que está procurándose en esta etapa es tener una posición más equilibrada y mirar mucho al mercado interno. Y eso implica sustitución de importaciones. Uh-huh. O sea que el próximo gobierno va a ser un gobierno bastante más desarrollista, porque tiene que inevitablemente inyectar en el mercado interno crédito, inversión de largo plazo para que las industrias sustituyan productos importados y los dólares queden para maquinaria, para productos de punta que nos permita ser más eficientes. Uh-huh. Y eso me parece bastante razonable. Uh-huh. Al menos yo lo veo muy positivo, que la Argentina se siga industrializando. Y si hay industrialización, hay cadena de valor. Y si hay cadena de valor, hay más empleo productivo. Si hay salarios de calidad, hay posibilidad de que se sigan difundiendo los convenios colectivos de trabajo y las paritarias como se vino haciendo en estos años. Digamos, yo creo que en ese sentido va a haber una continuidad. Uh-huh. Boco, la última y después ya lo dejo en paz. Hablando de... No, yo estoy en paz. ¿Eh? Estoy en paz. Le cambio de tema. Los fondos buitres también en estos días se vienen hablando de, hay algunas ideas, o pues, se revolean así ideas de, bueno, hay que arreglar de alguna manera con los fondos buitres, con algún tipo de quita. ¿Usted qué opina de esto? O sea, con un 30% no sé, hay como diversas versiones sobre esto. Cuando yo me siento sentar con un acreedor a quien le debo y tengo una sentencia judicial en firme, bueno, yo tengo siempre la posibilidad de recusar esa sentencia con instancias superiores. Nosotros esas instancias nos fueron adversas, tanto la Cámara como la Corte en Estados Unidos. Ajá. Si yo tengo que negociar una deuda, tengo dos alternativas. Es una quita, que es una discusión, y la otra es el plazo, que es también una forma de quita. Sí. Una cosa es pagarlo en 5 años y otra cosa es pagarlo, exagerando, pagarlo en 50 años. Sí. La Argentina seguramente lo que va a hacer es las dos cosas. Va a ser una quita y va a ser un programa de pago con emisión de un bono que los fondos buitres aceptarán o no aceptarán. Uh-huh. Pero lo que seguramente hará, como iba a hacer este gobierno, lo que pasa es que hubo ahí problemas con el mediador que había puesto Griesa, que trabajaba, era un buitre más, digamos. Entonces es imposible hacer ninguna negociación. Uh-huh. Lo que yo creo que el gobierno va a hacer una quita y va a pagar en el plazo más largo posible. ¿Es posible esto que se está planteando estos días? Por eso digo, yo creo que a veces cuando uno sobreinforma, lo que termina es desinformando, no termina nadie entendiendo. Ya el tema es abstracto de suyo, digamos. Sí, claro. Ahora, y ahora tenemos voceros que hablan que hay que arreglar mañana, ir rápido, cerrar. Eso no se hace así, porque es imposible legalmente. Ajá. Y nadie remataría a la Argentina para arreglar con el señor buitre norteamericano, porque en realidad después eso va a tener consecuencias. Ahora, si se arregla... Tiene un segundo, sí. Arnaldo, si se arregla con los buitres de una manera diferente, ¿no se abre alguna instancia jurídica con el 92% que aceptó...? Bueno, ese es un punto. Ajá. Ese es un punto, digamos. O sea, hay que ver cómo es la negociación para que los 92, 93% que aceptaron el canje no se sientan con lo que se denomina en derecho agravio comparativo. Uh-huh. O sea, que yo arreglo con el chiquitito, con ese 6-7%, pero resulta que me enemisto con el 92% que te acompañó en el primer día. Uh-huh. Acá es lo que uno llama siempre, no le muerda la mano al que te ha de comer, digamos. Ese te ayudó. Uh-huh. Y por otro lado, China también te ayudó, porque te puso plata, te ayudó a hacer inversiones, te financió infraestructura, te financia los ferrocarriles, te manda una cantidad de cosas que en otras circunstancias hubieran sido muy diferentes en términos de lo que significa, y Argentina no puede cortar esa relación, porque uh-huh. es quien te ayudó en el momento más crítico. Uh-huh. Entonces no salgamos disparando a ver cómo arreglamos rápido para emitir deuda, porque la estrategia de Argentina no es emitir deuda en portafolio para financiar gasto corriente. La estrategia de la Argentina es ir a buscar deuda de muy largo plazo para financiar el petróleo, la industria, los servicios y las exportaciones. Ese es el negocio, no buscar deuda de cortísimo plazo como se hacía en los 90. Claro. Mi sensación, lo que huelo es que estamos queriendo ver si lo mismo en los 90, eso no es lo que hay que hacer. Así lo entendemos nosotros también. Boco, le agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh? Bueno, espero que haya sido claro. Sí, fue claro, muy claro. Yo entendí todo. Bueno, un abrazo entonces. Chao, muchas gracias. Hablábamos con Arnaldo Boco, que es economista y fue director del Banco Central de la República Argentina. Ya venimos. Todos en cuero.